Durante 15 años desde que se inauguró el monumento a las tres cartas de la reunificación de la patria en la entrada de la avenida Tongil de Pyongyang con motivo del 56º aniversario de la liberación de la patria. Lo visitaron más de 1.300.000 militares, trabajadores y estudiantes de más de 10.000 unidades, compatriotas en ultramar y extranjeros.